En Radio Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que esta noche va a intentar que el trago de la Copa no sea tan amargo como el debut de la Liga. El Municipal Cartagonova será escenario a partir de las 21:30, 9:30 de la noche, el de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Antes, Copa del Generalísimo, antes, Copa de la República e incluso antes, Copa de Su Majestad el Rey. Exactamente igual que ahora. O sea, son las cuatro denominaciones, entre comillas, porque la primera y la última son la misma, que han tenido en estos largos 100 años de historia la Copa hoy denominada de Su Majestad el Rey. Bueno, pues segunda eliminatoria, Cartagena y Elche, un Cartagena que ha sufrido varios cambios, el Cartagena Club de Fútbol, el FC, ahora el Cartagena Fútbol Club, y que en su estadio con capacidad para 15.000 espectadores, Cartagonova, va a ser el escenario a partido único, es decir, en 90 minutos tiene que haber un ganador entre Cartagena y Elche. Si no, habrá que irse a la prórroga y si persistiese el susodicho empate, a la tanda de penaltis. Por ello hoy los de Claudio, los convocados, los 16 convocados, pues han estado tirando en bastantes penaltis en la recta final del entrenamiento. Bueno, con lo que lógicamente pues se curan un poquito en salud por si llegaran a esa posibilidad. Convocatoria de 16 futbolistas. Por cierto, hoy ha estado Fernando Niño ahí saludando a algunos compañeros. Concretamente se ha encontrado con uno que era un poco el que le pedía los autógrafos, ¿no?, hace unos cuantos años, Martí Crespí. Hoy Martí Crespí cuenta con 22 años, jugador cedido del Mallorca. Fernando Niño, que ha colgado las botas, tiene 34. Fernando Niño, que está ya, pues después de un par de meses de vacaciones, recuerden que abandonó el fútbol, y que está ya mandando todas las maletas para Rota, su ciudad natal, donde allí, bueno, pues va a estar ya haciendo vida con toda la familia. Está trasladando ya absolutamente todo después de tres años en nuestra ciudad. Bueno, pues lo cierto es que Niño ahí ha hablado con Martí Crespí. Cuando Crespí tenía 12 años, pues Fernando Niño lo era todo en el Mallorca. Y bueno, pues para que vean a veces las generaciones lo que tienen estas cosas, ¿no? Y luego vuelven a coincidir en otro club. Como digo, aparte de Fernando Niño, que ha sido un placer volver a saludarle, convocatoria de 16 futbolistas, donde, bueno, pues no hay grandes novedades, entre comillas. Están todas las novedades, es decir, los que no jugaron de salida, excepto Willy Caballero, van a jugar hoy en el partido de Copa del Rey. Digo que no hay grandes novedades porque ya esperábamos precisamente que esto sucediese. ¿Quiénes van a jugar esta noche? Pues Willy Caballero en portería, en defensa como centrales Martí Crespí y Olmo, lateral izquierdo Carleto, lateral derecho Chimo Navarro, por delante, si juega con un 4-2-3-1, sería el doble pivote para Javi Lara y Generelo, en las medias puntas Juli, Trejo y Rafa Gómez, y arriba Molina. Si jugara con un 4-4-2, que no sería descartable, pues en realidad sería el mismo equipo, solo que en el medio campo con Javi Lara y Generelo, en la izquierda entraría Trejo, en la derecha Juli y arriba Rafa Gómez y Molina. O sea que la única diferencia sería ese cambio de sistema. Quedarían para el banquillo Jaime como portero suplente, un Jaime que por una parte tendrá un sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte estará triste porque pensaría que hoy le toca jugar a él, porque le toca jugar a los que no lo hicieron en la Liga, pero por otra estará contento porque no juega hoy precisamente para preservarle de que no le suceda nada y pueda jugar el domingo en Soria, en el Municipal de los Pajaritos, por la sanción de Willy Caballero, que hoy sí estará bajo palo. Por lo tanto, Jaime en el banquillo junto con Tena, Óscar Rubio, Jandro y Pereira. Es decir, cuatro futbolistas que estuvieron en el partido frente al Huesca. Se han quedado sin entrar en la convocatoria. Bueno, pues, bueno, espérate, que me he comido a Raúl Fuster. Raúl Fuster, aquí en la convocatoria, y perdone que me he comido alguno. Está también como centrocampista Josete, me lo había comido, y como defensa está Raúl Fuster. Yo creo que he dicho todos, Martí Crespí, Olmo, Chimo Navarro, Óscar Rubio, Pena, Raúl Fuster y Carleto. Sí, efectivamente. Bueno, pues me había comido a Josete y a Josete y a Raúl Fuster. O sea que al final son 18 los que viajan. Se han quedado fuera Usero, Achiari, Samuel, Santos, Saúl. Cinco titulares indiscutibles para Claudio. Usero, Achiari, Samuel, Santos, Saúl, que estarán en Soria. Además de Guacaso, Rubén Pérez y Rodríguez, como saben, no entran en los planes de Claudio, pero de momento siguen entrenando con la primera plantilla y hasta que haya novedades parece que así puede ser. Se han producido muchísimos enfrentamientos entre el Cartagena y el Elche en todo tipo de competiciones, en Liga, en Segunda B, Tercera, amistosos, torneos varios, carabelas de plata, efectivamente. Pero en lo que se trata de la Copa, en esos más de 100 años de historia, han sido 4 enfrentamientos. En lo que es Copa, al principio Copa del Rey, al principio del siglo XX, luego Copa de la República, luego Copa del Generalísimo, que es donde el Elche tocó su techo, llegando a la final en el año 69, cuando Armstrong pisó la luna, y no el ciclista. Y además, hay que destacar que luego volvió a ser llamada Copa de Su Majestad el Rey, como ahora. Bueno, en 1941 fue la primera vez que se enfrentaron. Cartagena estaba en segunda división y el Elche en tercera. Se enfrentaron en segunda ronda. El 13 de abril de 1941 en Altavix se empató un gol y a la semana siguiente venció el Cartagena en el Almarjal, el antiguo campo del Cartagena, por 2-0, y el Cartagena superó la eliminatoria. Luego en 1950 ambos equipos estaban en segunda división, se enfrentaron en primera ronda, partido único en Cartagena, el 27 de noviembre de 1949, y venció el Cartagena por un contundente 4-1, superando la eliminatoria. Y ya las dos últimas veces, las más recientes, las ganó el Elche. En el 63, Cartagena en segunda división y el Elche en primera, se enfrentaron en segunda ronda, el doble empate a 2 goles. En el Almarjal y en Altavix precisó de un encuentro de desempate que se jugó en el campo neutral de la Condomina, el 7 de mayo del 63, y el resultado fue de 1-0 a favor del Elche. Además, pasó a las crónicas negras del equipo cartagenero esta eliminación por parte del Elche, ya que se cuenta que fue el árbitro valenciano señor Segreyes, ordenó en el minuto 94 repetir una falta al borde del área del Cartagena a favor del Elche, que se había lanzado sin consecuencias, ordenó repetirla. Minuto 94, estaba en empate. Y al parecer, no sin ordenar la barrera y sin haber hecho sonar el silbato, Ángel Romero, el grandísimo futbolista que por desgracia nos abandonó hace unos meses, Juan Ángel Romero Isasi, consiguió el gol que subía el marcador de esa manera y eliminaba al Cartagena. Y en aquel año 63, aquella eliminación del Cartagena tuvo muchísima polémica. Y la última vez que se enfrentaron en Copa del Rey, el Cartagena y el Elche, fue en el año 82, es decir, pues hace ya 27 años, la última vez que se enfrentaron en Copa del Rey, fue en segunda ronda, el empate a 0 con el que acabó el encuentro en el Almarjal en 1981 dejaba pocas esperanzas para la vuelta, disputada el 4 de noviembre, y el Elche eliminó al Cartagena en el Martínez Valero por un claro 3-1. Desde entonces no se han vuelto a ver, no han vuelto a coincidir en el torneo del CAO. La balanza, por lo tanto, está equilibrada, 2 eliminatorias para cada uno, y lógicamente, pues, esta toca el desempate, y es a partido único. Así que vamos a ver si el Elche está acertado, decidido y con ganas de hacernos olvidar el mal debut liguero. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Juan, ¿cómo estás? Veraneando en la playa, supongo. Sí, bueno, en la playa por las noches. Y al mediodía, ¿qué te digo? Comiendo de cualquier manera. Pero Juan, ¿en qué mundo vives? ¿No sabes que comer en la alacena del Flare es un lujo al alcance de todos? Sin problemas de aparcamiento, servicio rápido y precios de menú. Anda, que hoy te invito yo y sabrás lo que es bueno. La alacena del Flare, al servicio de los Rodríguez. En carretera Crevillente. Teléfono 966660947. Reserve ya sus comidas o cenas de empresa. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A partir del 1 de septiembre vuelve Restaurante Asador Quebracho Torrellano. Imagínate, el mejor arroz que nunca hayas probado. Fideuá, caldero o carne a la brasa, cochinillo. No te lo imagines. Ven a Restaurante Quebracho en Torrellano y compruébalo. Con la familia, los amigos, comidas de negocios. En cocina, Antonio Russo y todo su equipo te harán disfrutar en un ambiente cálido y acogedor. Y los fines de semana, zona de juegos con cuidadora para los niños. Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Reservas al 96-568-5212. Si eres becario o jefe de planta. Si eres parado o trabajas en el INEM. Piloto o azafata. Estudiante, profesora, ama de casa y de llaves. Abogada o policía. Lanzador de jabalina, jubilado, mensajero o experto en saltos de trampolín. Nos da igual. Lo único que necesitamos es que estés muy orgulloso de tu ciudad. Buscamos protagonistas para la nueva campaña de Elche. Ven los días 7 y 8 de septiembre al Centro de Congresos de 10 a 8 y conviértete en la imagen de tu ciudad. Casting de la ciudad de Elche. Ayuntamiento de Elche. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el partido que esta noche desde Cartagena retransmitiremos. El encuentro comienza a las 9:30, desde las 9 de la noche en sintonía COPE, aquí en el 101.4 de la FM. También estaremos en el 100.8, en nuestra emisora hermana Cadena 100. Y, por supuesto, para cualquiera que quiera escucharnos desde cualquier parte de España o del mundo, donde se pierde ya nuestra señal de potencia en frecuencia modulada, pues a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Partido de oportunidades. Partido para ver sobre todo los nuevos. Molina, Trejo, Carleto, Martí Crespí, Chimo Navarro, Juli, Javi Lara, Generelo, Rafa Gómez. Todos los fichajes, la gran mayoría, el 90%, van a estar ahí. Hay una pega con esto y es un poco la adaptación. No es lo mismo, en teoría, pues un equipo ya hecho como el bloque del año pasado, que jugó de los 11 futbolistas, 8 jugaron frente al Huesca, pues Achari, Usero y compañía, Samuel, Raúl Fustero, Carrubi y tal. Uno nunca sabe si esto es una ventaja o no. Yo creo que siempre es una ventaja, ya te conoces, es la base y tal, pero ya ven el resultado que dio. El equipo perdió 0-2 y no lo hizo bien. Y lo que a priori parece una desventaja, todos los jugadores que se han juntado en apenas unas semanas van a jugar hoy de salida. Pero bueno, el fútbol es universal, todos saben a lo que juegan y está claro que el objetivo es meter la pelotita dentro de la portería del contrario. Por eso digo, vamos a ver si hay cohesión, si hay, hay una unión. No hablo del vestuario, sino una... tácticamente el equipo está bien trabajado como para que con un equipo completamente nuevo de jugadores que acaban de llegar sean capaces de plasmarlo sobre el terreno de juego. Y oportunidades también a nivel individual, pues para ver en el escaparate a todos. Uno de ellos, Trejo, que el otro día dejó magníficas notas de su talento individual, aunque, como ayer decía Claudio, pues tiene que también adaptarse a lo colectivo. Hombre, el chaval acaba de llegar, tampoco le vamos a pedir que pues resuelva ya los partidos él solito, aunque tiene pinta de que puede ser un jugador determinante. Preguntamos qué importancia le da a la Copa del Rey. Óscar Guido Trejo. Muy bien, una competición importante, que da oportunidades a jugadores que no están jugando, ¿no?, y que quieren minutos, y es una linda oportunidad para demostrar y para que el míster lo tenga complicado a la hora de decidir los 11 para jugar. Si Dios quiere, sí, la verdad que no sé todavía quienes van concentrados, convocados, ni no ha dado el equipo tampoco, pero bueno, ojalá Dios tenga la oportunidad de jugar hoy, que tengo muchas ganas. Sí, lástima el resultado, ¿no? Tenía ganas de jugar, había entrado con ganas y pensando que podíamos revertir la situación, pero bueno, después una jugada que el árbitro él solo ve y bueno, nos cobra el penal y nos expulsa a Willy, y bueno, de ahí se ha complicado muchísimo. Y la verdad que bueno, ha quedado así el partido. Ojalá, sí, hoy es una linda oportunidad, el domingo he podido jugar y hoy sí me toca hacerlo de la misma manera y se puede mejor. Y bueno, que el míster vea que estoy bien y que puede contar conmigo tanto hoy como el domingo. No, bien, la verdad que le agradezco a toda la gente de aquí, a los compañeros, al cuerpo técnico, toda la adaptación que me están dando todo ello y bueno, la verdad que muy contento con el grupo y esperemos que las cosas salgan muy bien. No, la verdad que bueno, he jugado poco el domingo, media hora, 20 minutos, pero la verdad que creo que es un ritmo distinto y bueno, la verdad que está muy bueno. Sí, se ha acercado conmigo a hablar y bueno, la verdad que siempre escucho las opiniones y los consejos que él me da y bueno, le agradezco mucho y bueno, tanto como él, el segundo, los chicos cuando me hablan, trato de escuchar todo y sacar lo mejor para poder adaptarme lo más rápido posible y poder hacer todo lo que me piden. Seguro, sí, y bueno, nosotros vamos con toda la fe, vamos a ganar y bueno, para tomar confianza para el domingo también nos va a venir muy bien ganar hoy, venir tranquilos y después desde mañana empezar a pensar en el Numancia. Que él quiere que juegue simple en la mitad de cancha, que busque espacio, que la busque siempre y que después de tres cuartos de cancha para adelante que encare y que bueno, que me asocie con los compañeros que me toque jugar. Seguro, nosotros lo que más queremos es hoy ganar la eliminatoria y desde mañana, como dije recién, pensar en que el domingo ya tenemos que ganar también, salir a ganar y ojalá que se dé todo. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les decimos con los uniformes oficiales, carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nacha Pop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95 euros con el diario Información. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada, porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Mi Bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano, ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida INCE 47, justo en la carretera Elche Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi Bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. ¡Es la hora de la Copa! Esta noche a las 9 en Radio Express Cadena Cope, ¡tiempo de juego! Escucha el partido de Copa entre el Cartagena y el Elche Club de Fútbol. Con Eloy Lizarán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Comercial Persianera, Teleelch, Maite Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Material Escano. Recuerda, hoy a las 9 de la noche, tiempo de juego. No te pierdas este partido a vida o muerte. Pues sí, como dice José Antonio Tenza, ha habido muerte deportivamente hablando, porque es a partido único, 90 minutos para un solo ganador, es decir que los segundas se fulminan entre ellos y solo van a quedar la mitad, es un segundicidio, ¿no? Entre ellos van a liquidarse. Bueno, pues hemos hablado con Trejo, que fue el penúltimo en llegar, pues vamos a hacerlo con el último que ha llegado y que, bueno, pues no entró ni siquiera en la primera convocatoria, Martí Crespí, el jugador procedente también del Mallorca, que reconoce que es un partido quizás todavía más importante, si cabe, después de el varapalo sufrido frente al Huesca en la primera jornada de liga. Sí, un partido para nosotros importante, después de, bueno, del palo del domingo. Es importante hoy, bueno, dar buenas sensaciones, intentar hacer buen partido y lo más importante, pasar a la eliminatoria, para ver si coge un poquito de moral para ir a Soria. Bueno, está claro que ellos al jugar en casa, pues si a Soria tienen un poquito de ventaja, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a intentar salir fuerte y poquito a poco ir a por el partido. No a especular ni nada, porque después, bueno, al final pasa lo que pasa. Y yo creo que es un partido para ir a por él, y si puede ser, pues cuanto antes mejor marcar un gol y estar fuerte de atrás, y a partir de ahí pues ya se verá. Sí, se podría decir que es una oportunidad, ¿no?, para los que hemos tenido por ahora menos minutos, para que, bueno, para ver si intentamos convencer al míster que estamos capacitados para estar en el 11. Y bueno, pero lo importante, ya hemos dicho, es dar buena sensación de equipo y bueno, y hacer un buen trabajo, y si puede ser, pasar a la eliminatoria. No, lo entendí perfectamente, aunque claro, tenía ganas de estar en ella, pero bueno. La primera convocatoria. Hacía dos días que yo entrenaba con el equipo y bueno, lo vi muy normal, no, que el míster no me convocase. Bien, estoy bien, ¿no? Esto no ha sido la temporada con el Mallorca, y bueno, y aquí la verdad que me han acogido muy bien y estoy muy contento. Y bueno, a ver si esta tarde pues salen bien las cosas. Bueno, y a veces, claro, no, con ninguno de mis compañeros he jugado, ¿no? Aparte de con Jaime en el Granada. Y bueno, eso quizás uno a veces pues un poquito más complicado, ¿no? Pero por el poco tiempo que llevo aquí me entiendo con todos y me entiendo bastante bien. Y bueno, el buen feeling que hay entre todos nosotros pues siempre te ayuda, ¿no? Bueno, intentar hacer lo mejor posible, intentar ayudar al equipo, bueno, y poner mi granito de arena. Pues ya te he dicho, ¿no? Salir fuertes, estar fuertes en defensa, sobre todo, y bueno, yo creo que con el equipo que tenemos, pues las ocasiones van a llegar, y bueno, yo creo que nuestro golito, si estamos fuertes atrás y conseguimos mantener la portería cero, pues nuestro golito pues va a llegar, creo yo. Hombre, según qué detalles sí que se puede notar un poquito, ¿no? Pero yo creo que lo podemos compensar con las ganas que tiene el equipo y con las ganas de hacerlo bien que tiene todo el mundo, ¿no? Yo creo que con esto se puede compensar bastante, y bueno, y a partir de ahí, ya te he dicho, poquito a poco, mientras vayan pasando los minutos, pues nos va a empezar a entender y bueno, y a conocernos ya un poquito más a cada uno, a nuestros compañeros. No, está claro que, bueno, hemos perdido el primer partido, siempre está bien empezar ganando para, bueno, afrontar lo mucho que queda, pero está claro que no quiere decir nada ahora este primer bache, bueno, esta primera derrota, lo bache no se puede decir, y está claro que no nos podemos desanimar a la primera de cambios, ¿no? Queda mucha liga, quedan 41 partidos aún, esto es muy largo, y bueno, ya te he dicho, ahora primero pensar el partido de esta noche, y después ya mañana ya pensaremos en el de Soria. Y bueno, hay que ir pasito a pasito. Según cómo se mire, ¿no? Puede ser beneficioso o al revés, ¿no? Nosotros venimos de perder y está claro que no queremos otra derrota, ¿no? Queremos ganar como sea. Y ellos vienen de ganar y supongo que intentarán seguir en esta línea, ¿no? Pues ya te he dicho, es un partido muy parejo. Ellos juegan en su campo y bueno, nosotros queremos pasar a la eliminatoria y siempre, bueno, eso es bastante importante, ¿no? Seguir en esta competición para los jugadores que no tenemos tantos minutos, pues está seguir en forma y bueno, seguir o poder demostrar al míster que podemos estar ahí. Hombre, esperemos, ¿no? Está claro que, bueno, la prórroga, si al final para ir prórroga el partido ese pues que te puede hacer muy largo, ¿no? Estamos los primeros compases de la temporada y bueno, yo creo que los dos equipos lo podemos acusar un poquito, ¿no? Pero bueno, se puede resolver a nuestra favor sobre todo mucho mejor antes de la prórroga y si no, pues bueno, tenemos que seguir hasta el final. Esperemos que no haya prórroga y que no haya que pues que nos den allí las 2 de la mañana, ¿no? Sobre todo por el bien del equipo, que no se desgaste demasiado con el riesgo en este principio de temporada y el volumen de carga de las pretemporadas que ha sido duro, pues de consiguientes lesiones. Mañana vuelve el Antojito. Después de unas cortas vacaciones, vuelven con más fuerza que nunca y con un nuevo horario. Ahora Restaurante El Antojito abre todos los días, incluido el domingo noche. Recuerda, mañana Restaurante El Antojito de nuevo al servicio de sus clientes. Restaurante El Antojito en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto Kelme, Elche. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Bodyface Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Bodyface durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Bodyface, promoción especial aniversario, 100% descuento. Bodyface, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues recuerden, esta noche a partir de las 9, si Dios quiere, estaremos desde el Municipal Cartagonova para contarles todo lo que pase en este apasionante partido de Copa del Rey, a partido único entre el Cartagena y Elche. A mí estos partidos a mí me gustan bastante, pues porque aquí no se puede lucubrar. Aquí las especulaciones de, bueno, un empate, un puntito, sobre todo para el que juega fuera de casa, nos puede servir. Aquí no, aquí interesa ganar. No es que interese, es que solo vale ganar, solo pasa uno, y saben que la prórroga no es beneficiosa para ninguno. Por lo tanto, esperemos que haya buen partido. Nosotros se lo contaremos, como siempre, aquí en la COPE, en la 100 y en Info Express. Recuerden, desde las 9 de la noche, Cartagena-Elche. Les cuento también que en el fin de semana ya empezó la Liga en Tercera División. Nuestros representantes, con los dos ascendidos, el Torrellano y el Elche Ilicitano, pues empezaron bien, francamente bien, el Elche Ilicitano de Alberto Capón, que empezó venciendo 1-2 al Ribarroja, el Chilicitano, que iba perdiendo en el minuto 32 1-0, pero que empató en el 47 por mediación de Héctor, y a 4 del final, Jacopino, permítanme el trabalenguas, marcó el 1-2. Parece, bueno, con cierta polémica, porque según cuentan las crónicas desde Ribarroja, el línea levantó la bandera. Jacopino siguió, marcó y el árbitro lo dio como válido. Al fin y al cabo, 3 puntos importantes para el Elche Ilicitano. El Torrellano no empezó con victoria, empató en casa, bueno, y además lo hizo con un penalti marcado por Mario Jaquet en el minuto 54, poniendo por delante al Torrellano, aunque luego, bueno, pues Samuel para el Torrevieja pondría el empate a 1 en el marcador. Por cierto, que uno de los gallitos de esta categoría, el Crevillente, empezó perdiendo su partido frente al Levante B. Levante B 1, Crevillente 0. Bueno, pues el primer líder es el Jove Español, aunque aquí líderes son todos los que han conseguido la primera victoria, entre ellos el Elche Ilicitano con 3 puntos, Torrellano le sigue con 1 y luego pues el Crevillente con 0 puntos. Esto acaba de empezar. Les cuento también que el Torrellano continúa completando su plantilla y ha cerrado las contrataciones del centrocampista Lima y del jugador Bauti. Lima llega de procedente del Pego, con experiencia en tercera división, y también Bauti, que no fue renovado tras el ascenso, y ahora, 2 meses después, pues el Torrellano ha recurrido a este jugador ya veterano, que cuenta con experiencia en tercera y en segunda división B. Y bueno, pues va poco a poco completando el equipo Juan Carlos Calderón. Así que, bueno, pues poquito a poco en este arranque ya nos vamos poniendo todas las pilas. La tercera división que ya lleva su primera jornada. Próximo fin de semana, pues lógicamente nueva jornada de liga. Y bueno, pues vamos a ver si las cosas van bien para nuestros representantes. Lo vamos a dejar aquí. Tiempo ahora para la información en la COPE. Recuerden, esta noche a las 9, Cartagena-Elche aquí en la COPE. Buenas noches, buenas tardes.